Hola. Hola. Bienvenidos a Café con Diamantes. Yo soy Miriam. Yo soy Marina. Y yo soy Natalia. Y bueno, hoy tenemos a un invitado especial que yo estoy muy contenta de que haya venido. Sí, todas. Luis todas. Soto Muñoz. y nada, pues vamos a hablar un poco de cuál es tu trabajo en cuanto a producción cinematográfica, qué has hecho. Y no, queríamos destacar y hacerte un poco unas preguntas pues, de cosas que nos han surgido viendo estas uh-huh. pelis, que últimamente yo me he visto recientemente Sueños y Pan y eso. Y nada, y preguntar un poco pues, en general, ¿qué tal? Bueno, me presento así como en términos rápidos. Sí, yo soy de un pueblo de Córdoba que se llama Baena, sí. puntualmente con tres colegas en concreto. Que bueno, no se dedican al rodaje o todas las postproducción, nos dedicamos como allí a hacer como una serie como de vídeos caseros, que en su momento, pues bueno, cosas como de grabar a tu colega que hace canciones, hacer un vídeo de una boda, ese yeah. tipo de cosas que hacen los aficionados. Puntualmente empezamos a hacer cortometrajes, nos damos cuenta de que nos gusta hacer películas, que queremos hacer películas, sentimos como que la idiosincrasia que sea propia, que tiene las películas de producción, como que es equipo grande, no podemos sostenerla, nos venimos a Madrid a estudiar cine, comunicación audiovisual, y encontramos ahí como un grupo de gente, bueno, que puntualmente como que está en esta misma fase como eufórica de querer hacer cosas como nosotros, y ocurre que encontramos un equipo y un sistema de producir películas con una terminología muy independiente, pero son películas al fin y al cabo, y en 3-4 años hacemos tres propuestas, un tríptico de peli, un mediometraje de 50 minutos que se llama El cuento del limonero, una película uh-huh. que se llama Sueños y Pan y otra que se llama Los restos del pasar. Uh-huh. Y a partir de entonces pues ya pues hay como una serie como de recorrido y anecdótico y tal, que supongo que ahora lo comentaremos. Sí. Y ahora pues nos dedicamos a hacer pelis ya a tiempo completo. Bueno, casi tiempo completo. Ah, bueno, pero eso está muy bien. Uh-huh. Al final es difícil en generalmente dedicarte a cosas artísticas, Y está guay que casi a tiempo completo, pues eso. Bueno, vamos a empezar. Yo antes sí. de empezar, porque por fin en este estudio somos mayoría andaluza, y quiero hacerte una pregunta como cordobés, que para ti, un flamenquín bueno, ¿con queso o sin queso? Sin queso, allí es sin queso. Exactamente, es que mi lado materno de la familia es todo de Córdoba, y siempre tenemos la pelea de que pedí un flamenquín en algún restaurante y que nos lo pongan con queso, y es como, por favor... Un respeto al flamenquín. Que yo sepa en todos lados, vamos. Sí. Pero incluso en Córdoba. Yo he ido a algún sitio en Córdoba que hace el experimento. No, no, no. El flamenquín. Yo es que somos muy puristas en mi casa de que tiene que ser sin queso. Entonces... No, totalmente de acuerdo. Perfecto. Vale, bueno, empieza. Vale, pues primero vamos a hablar de El cuento del limonero. Uh-huh. Que, bueno, muy buena película. La hemos visto aquí en la 3, la hemos comentado. Sí. Y la verdad que nos ha dado a todo mi corazón la peliculilla, que para los que no la hayan visto, es en la película pues acompañamos a Lola pues en su vejez, donde se va encontrando con los fantasmas de su antiguo miembro de la familia, corrígeme si me equivoco, sí, ¿vale? Totalmente. Y pues que la acompañan en la soledad pues de sus últimos días, ¿no? Y no sé, ¿algo que nos quieras comentar en específico de esta película o vamos haciendo preguntas...? Sí, o sea, lo que a mí me parece súper interesante y es que tú estudiando cinematografía y todo eso, en la peli se ve, o sea, el contraste de colores es brutal y sinceramente a mí me parece que en cuanto a fotografía la película es poderosísima. Y hasta qué punto, claro, porque tú trabajaste Lola interpretada por tu abuela, ¿hasta qué punto tú guionizas a tu abuela? Para la peli. Claro, esta peli nace, es muy curiosa la manera en la que nace la peli, porque es la primera peli que firmamos, pero bueno, nosotros ocurre que en el año 2019 planteamos la película esta de Sueño y Pan, de la que luego hablaremos, y empezamos a rodarla, y nos dejan como una serie de material, conseguimos como leer a una productora, que nos deja una cámara, nos dejan unos focos, empezamos a rodar la peli, en fines de semana suelto, febrero, tal. Cuando llega a finales de febrero ocurre que nos confinan, uh-huh. y todos esos materiales para rodar una película se quedan en mi casa. Entonces, claro, yo me muero un poco de risa, pero digo, mira, tengo aquí un montón como de utensilios, no tenía ni cámara, ni micro, ni nada, pero tengo como, ahora de repente las tengo aquí, pudiera usarlas para hacer algo, y la peli está de sueño, no puedo seguir rodándola porque, bueno, pues tiene que mutar, es una cosa en Madrid no se puede grabar, y yo me confino en Madrid, yo me quedo solo confinado en Madrid, mis compañeros de piso se van, y mi abuela lo pasa muy mal. Bueno, en aquel momento en la pandemia... De alguna manera u otro pasaba como que las abuelas Y yo creo que a todos nos pasa como que tuviera una psicosis muy grande, sí, en cierta parte, porque había un peligro real para la gente de ese término generacional. Entonces mi abuela insistía mucho en que ella sentía que ella que le iba a pillar el COVID, que ya aquí se acababa todo, y a mí me pedía: Luis, quiero que baje a estar conmigo, porque es que a mí me va a coger COVID y me va a quitar de en medio. No la quito de en medio ni nada por el estilo, la abuela está estupenda. Valero, valero. Pero ocurre que yo le decía: abuela, yo no puedo porque yo me tengo que quedar aquí en Madrid. Y yo le decía: abuela, yo me tengo que quedar aquí en Madrid porque yo estoy haciendo una película. Y ella me decía: pues vamos, una cosa muy sencilla, vente a Baena y la hace la película conmigo. Y entonces fue cuando nos hizo clic a estos dos colegas de mi pueblo y a otro más, y dijimos: vamos en verano, nos plantamos allí con una mascarilla, porque dentro de lo que cabe, si somos un equipo de cuatro personas, no hay riesgo ninguno, y hacemos la película, hacemos una película con mi abuela, que ya habíamos hecho un par de cortos con ella, ya habíamos explorado como ligeramente un poco eso de escenario, en fin, como que era una película como que ya estaba predispuesta a hacerse, aunque el guión se hizo plenamente en pandemia. Entonces nos fuimos para allá, y es una peli que el equipo técnico, si lo lees, son cuatro personas, realmente. Sí. De hecho, a veces eran tres, porque algunas veces uno no podía, o sea que puntualmente fuimos incluso tres. E hicimos la peli con ella. A mí es la peli que más me gusta, la más especial, porque, claro, de alguna manera, para mí es muy pura, porque la manera de rodarla es plenamente servillista a cómo se rueda, que somos cuatro, es una cámara, tenemos que rodar en su propio espacio. Y otra de los hándicaps, que luego no fueron hándicaps, es que mi abuela no entiende un guión. Mi abuela lee, pero por ejemplo mi abuela no escribe bien, en fin, hay gente del campo que puntualmente pues no tiene esa comprensión lectora, y más para un guión que tiene como un formato en una letra courier, que no es la letra que está, es la que está acostumbrada a leer, que tiene como una especie como de parrafado. Eso ella no lo entendía. Entonces decidimos como buscar un dispositivo para rodar la peli, y era que nosotros le íbamos contando a ella las acciones, y pues con las acciones pues íbamos haciendo la escena, volviéndola a rodar, y es una peli que se roda muchas tomas, es todo un verano ahí como probando con ella tal y cual, pero hay mucha impro, y por eso yo siento que la peli queda muy pura, sobre todo el lenguaje, en expresiones, son cosas que vienen prácticamente de ella, no son cosas que se escriben. Y ahí es una dinámica que a mí me gusta mucho, porque siento que enriquece muchas veces los diálogos. Entonces la peli tiene como esa propuesta de impro con ella. Luego hay una parte de voz en off, por ejemplo, que sí que ella, yo le decía la frase y ella la repetía en un micro, y luego la contábamos en lo harto, ¿no? Pero esa es un poco la propuesta de rodaje. Dos personas o tres personas en su casa, prácticamente con las propias bombillas de la casa y un fuego que teníamos, y haciendo tomas y tomas y tomas y tomas, y viendo un poco qué proponía ella. No se parece a un rodaje ortodoxo ni de lejos, no se pareció a nada de eso. Por eso para mí es mi favorita. Sí, pero además se siente muy natural. No sé, sí, yo siento como que estoy en casa con mi abuela mientras ella me cuenta anécdotas de su infancia o de su vida y de lo que hace en su pueblo. Entonces, pues, no sé, como se siente muy cercana a la película. Pues sí, la verdad. De hecho, se les estaba, cuando la vi, se lo comenté a ella, que era como, nosotras que somos, bueno, Marina y yo, que estamos estudiando aquí también en Madrid, pues yo desde la distancia también lo sentí un montón y pensé muchísimo en mi abuela, y la verdad que me encantó, muy bonito. Es verdad, a ver, que sí. Yo también tengo abuelas, y soy de Madrid, pero... Es universal, no, claro. Sí, claro. Sí, es un sentimiento que, joder, a mí me tocó. Yo amé a mi abuela, después. Es decir, sí, es verdad, sí. Aparte me gustó la idea, y yo te quería preguntar también en cuanto a ser pues un director novel, o sea, siendo tu primera película, ¿cómo fue ese proceso de montaje y de todo, que la producción no estaba ni costeada por nadie, ni por ninguna productora, ni nada? ¿Te costó un poco? A nosotros lo que ocurre es que todo lo hacemos nosotros realmente, yeah. O sea, con la misma que... Nuestras pelis, o sea, mis tres colegas son Alfredo, Rafa y yo, y todas las películas, si no están dirigidas por mí, montadas por mí, están dirigidas por mí, montadas por Rafa. Si no están dirigidas, montadas y coloreadas por mí, están coloreadas por Alfredo o por Rafa. Yeah. O sea, todos hacemos todas las partes de la postproducción, desde la composición musical hasta la producción, hasta la mezcla, hasta todo. De alguna manera, con esta del Limonero, lo que ocurrió fue que donde pinchamos la única arista, incluso los efectos visuales, por ejemplo, Rafa ya es artista UFX y también hace los UFX de nuestras películas, todo lo dejamos en los tres del pueblo realmente. Lo único lo que pinchábamos era en la mezcla sonora y en el montaje de sonido. No teníamos tampoco un conocimiento de cómo hacer para que una película suene bien en una sala de cine, en fin, como que es un área muy específica y muy técnica, y eso pues por tutoriales de YouTube, por lo que sea, no se aprende. Entonces dio la casualidad que en nuestra universidad había un profe que era muy máquina, que era muy amigo nuestro, que era Etani Peña, que es montador de sonido, Él tiene un estudio que es MUBOS, que ellos han trabajado con Javier Bardem, con Fernando Andrano, a Víctor Erice, con todos los directores grandes de... Y es un tío muy pro. Le planteamos nuestra dinámica de, mira, Dani, tenemos una película, tenemos esta película de 50 minutos, porque hay gente que dice que no es una película eso, y de alguna manera no sabemos cómo hacer este sonido. Y él me dijo, mira, yo entro, os hago el sonido, y yo, mi sueño siempre ha querido tener una, ser una, o sea, ha sido querer tener una productora y una distribuidora. Yo asumo la responsabilidad de distribuir la película con vosotros y estas últimas partes que son ligeramente más costosas del acabo de la película. Entonces, claro, justo la pieza de puzzle que nos faltaba la encontramos en Dani, que es un amigo nuestro. Dani tiene ya una edad, va a ser un señor. Y Dani produce después todas las películas. Dani y Alejandro, que son los de MUBOS, producen luego todas las películas ya desde el principio, no tanto desde como El Limonero, como que la acabamos y entro al acabado. O sea, que este fue como la excepción de entrar a producir en un último momento, ¿no? Como por ejemplo Sueños y Pan, que es un proyecto más no estable, pero tenía como su inicio de rodaje y su final. No. No, vale. Sueño, en el fondo he dicho que ellos entran desde el principio, pero realmente Sueños tampoco entran desde el principio. Sueños nosotros lo planteamos como una peli, la escribimos en 2019, o sea, tendríamos eso, 18, 19 años todos. Queríamos hacer una película porque habíamos visto Los Golfos de Carlos Saura y nos pasaba que y yo creo que vosotras coincidiréis, que habéis venido aquí a estudiar, como que uno llega aquí con una fascinación muy grande y tiene como ese síndrome de pues, quiero como rodar espacio porque esto es súper estimulante, no es a lo que estoy acostumbrado y de alguna manera choca. Además, yo vengo de un pueblo como que puntual, eso choca mucho más, ¿no? Entonces queríamos hacer como la película de Madrid con los espacios de Madrid. Y empezamos como a buscar películas, como que se ha rodado en Madrid. Queremos como entender todo este intertexto espacial que cinematográfico que hay en esta, ¿no?, en esta ciudad. Y empezamos por Garci, con Astrueva, todo este asunto. Y encontramos la peli de Saura, de Los Golfos, que es una peli que no solo no solo una película como de canallas como tal, como puede decirse como que la precursora del cine kinky, sino que plantea una dinámica centrípeta en la cual como que la cámara, o sea, la posición de la secuencia entra desde el centro de la ciudad hasta el margen industrial y cuenta la historia de cierto cinturón de ciudad por construir, ¿no? La peli acontece en el margen, entre lo que está urbanizado y el descampado. Y eso para nosotros era muy... conectaba mucho con nosotros, porque es como, claro, yo donde yo vivo... todo es margen, todo está a tres pasos de ser campo y a tres pasos de ser ciudad. Y en Madrid esto no funciona así. Y dijimos, queremos hacer una película de la gente que vive en ese cinturón, pero en ese cinturón años después, no en el 75, que es cuando Saura lo plantea. Bueno, no, incluso antes, me estoy calentando con la fecha. Sí, creo que los 60. Sí. Los 60, sí. Entonces ocurrió eso, que dijimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer Los Golfos, cómo lo rodaríamos, no ahora, porque la peli no está tampoco ambientada en ningún lugar, pero claramente no es ahora, en 2025. Sí. Pero, y de ahí nace la peli, empezamos a recorrer Madrid, a escribir la película, empezamos a rodar en 2020, nos la tira el COVID, y no conseguimos volver a formalizar la película hasta un año después, porque nosotros rodábamos los fines de semana, con material, la mayoría prestado, nos pedíamos la cámara sí que la teníamos como fija porque era de una persona del equipo, pero pedíamos lentes, pedíamos focos, pedíamos ropa, pedíamos un coche si hacía falta, entonces claro, dependíamos mucho de que se alineasen los astros para que nos diesen ese material. Entonces, bueno, había fines que no se alineaban y nos rodábamos, un domingo sí, un domingo no. Y cuando nos la paró el COVID, volver a retomar la peli fue muy complicado, porque el tío que nos dejaba la cámara ya no tenía la cámara. El micro que tenía, que nos dejaba un colega, lo había vendido por Wallapop. Como que tuvimos que volver a conseguir materiales. Tardamos un año en reformular la peli, y con esa reformulación logística de producción para volver a hacerla, ya en el año siguiente... también reformulamos mucho el guión y la peli mutó muchísimo y metimos dentro de... porque también era un problema, como tú empiezas a rodar una película y luego saltas un año, claramente a los actores se les nota. Sí. Se les nota el pelo, se les nota... hay cosas como que tú lo puedes llegar a intuir. Entonces también hicimos como un salto interno en la peli. La peli, si te fijas, se plantea en dos mitades, una primera mitad que de hecho tiene una manera de ser formalmente porque la rodamos sabiendo rodar menos y como que está en montaje más apañada, y una segunda mitad que es un poquito más lenta, más cinematográfica, por así decirlo, más del cordón, que es casi como toda la parte del coche. Y en ese salto de la mitad, pues colamos diegéticamente dentro de la peli, como un salto de 6-7 meses, creo que plantea dentro de la peli, para también justificar que si le veo un mechón más largo a un actor, pues es que ha pasado un año, entonces no podemos... Claro. Sí. Y así nace Sueños, pero muta muchísimo ahí, muta muchísimo en montaje, luego tardó yo un año en montarla también. No porque esté un año todos los días montado, simplemente porque, bueno, pues uno tiene que pagar alquiler y cosas así, tampoco puede estar todo el día con el premio. Pero sí, la peli es muy, muta muchísimo. Y de hecho casi que la entregamos por una circunstancia que si hubiese estado un mes más en montaje, la peli que veríamos ahora mismo no sería tampoco la que estamos viendo ahora. Yo te quería preguntar, porque hay una escena en la película en la que están Javi y Dani con Carlitos en el baño y están cantando una canción y no se escucha la canción. Es como que el recurso de casi cine mudo está ahí. ¿Qué canción en la vida real estaban cantando? Eso tiene una historia, porque eso es uno de los apaños que en el guión era una cosa y en el montaje acabó siendo otra. Ellos cantaban Jesucristo García de Extremoduro. Anda, ya. Me lo cuento porque es divertido. Ocurre que, claro, nosotros cuando empezamos a escribir la película sentíamos como que lo de las canciones era una cosa ligeramente gestionable. Sí. Yo escribo una canción y luego pues pido permiso y a Robin y esta le va a encantar mi canción, o sea, mi película, y me va a dejar la canción por 5 o 10 euros, sí, ¿no? Como una cosa muy así. Sí. Y resulta que no, que es más complicado. Hostia. Ya, yo que sabía. Entonces, nosotros esa escena la escribimos para que la canción de Jesucristo García sonase dentro de la peli, ¿no? Cuando ya montamos la peli, la terminamos, fue como, era algo que teníamos súper claro, y puntualmente yo llamo a la Edgar y le digo, mira, quiero esta canción, y de hecho incluso ya teníamos como algo de dinero, como una locura, pero 200, 300 euros habíamos pagado para la canción. Y me dicen, sí, mira, te mando un número de teléfono que esta persona tiene los derechos. Por norma general, los derechos de las canciones los tiene Warner, los tiene Universal, los tienen como sellos musicales, ¿no? Sí. Pues la canción de Jesucristo García de Extremoduro la tenía un club de hípica. ¡Hostia! La titularidad la tenía un club de hípica. ¡Qué raro! Entonces nos tiramos 6 meses intentando como contactar con este club de hípica para llegar a un acuerdo. Ya. Y no se consiguió. ¡Hostia! Entonces tuvimos que reformular la peli en torno a qué tiene que pasar aquí, porque aquí algo tiene que ocurrir, pero esta secuencia es imprescindible para la película. Y la canción no la tenemos. Hostia. Entonces nos inventamos este rollo del cine, de la parte muda, ¿no? Como una peli que es tan sonora, como que tiene unos diálogos tan a punto, como de hecho esto, el protagonista, el perfil de George, que es el... Sí. Que es Dani, que es el alto, que habla un montón, ocupa un montón de espacio. La película, como tiene un diálogo muy frenético, prácticamente no deja hablar en ningún momento. Sí, sí. De repente que se calle para ese momento, como que sentimos que era una propuesta formal chula. Y en torno a eso también cambiamos la peli entera, o sea, cambiamos cosas del principio, tal y cual. Y así nace eso. Eso es una de las chapuzas que hacemos en montaje, que yo luego estoy súper orgulloso. Sí. Pero en el guión ahí sonaba Jesucristo García, todo trapo. Pero claro, el Señor de los Caballos no quiso. Ya, y luego, claro, existen otras canciones que salen en la película, como Madrid Ciudad de Lares, de Claudio Montana. Al final, ¿eso cómo surgió? Claro, fue distinto porque Claudio es colega, entonces... Claro. Claudio, nosotros, un compañero de nuestra clase era Juan, que hacía música con Claudio. Sí. Puntualmente, pues, porque al tener gente en común, pues nos conocimos. Claudio era, yo creo que era bastante menos conocido en aquel entonces. Sí. Creo que en el inicio íbamos a hacer una canción original para la peli, como que iban a, bueno, en fin, como algo más como acura y tal y cual, pero se fue dejando y probamos cuando ya rodamos la escena del final, probamos con Madrid Dólares, nos gustó mucho, le pasamos la secuencia y me dijo, oye, al final cancelamos lo de la canción, sí, sí, porque nos gustaba más como quedaba puramente, sentíamos como que había también como un rollo de... También porque, o sea, él y no, hablo de nosotros, en general de todo el equipo, pero sobre todo también Joaquín, que es el director de foto, que somos un poco los tres que estamos en común, que él tiene como ese discurso también que tengo yo de persona de fuera que viene a la ciudad y se fascina. Pues con Claudio pasa igual. O sea, prácticamente toda la obra de Claudio, creo que ahora ya no tanto, pero en su momento era lo de la obra de una persona que llega a Madrid y no deja de fascinarse con todo su término simbólico, con todo tal. Entonces... coincidíamos como persona, la obra coincidía y decidimos meterla en la peli. Nos pareció muy lógico. Sí, sí, sí, es que le da el toque, vamos, a mí me gustó mucho. Y yo creo que la secuencia final con la bici como que le da ahí el toque y me parece bastante guay. Y siguiendo con lo de la fotografía, que yo creo que es algo que... que yo creo que es algo también como súper característico de las películas que hemos visto. ¿Cómo crees que es algo realmente muy importante a la hora de eso, del desarrollo creativo de la peli y de la historia? O sea, porque, sobre todo porque también es como muy, por lo que hemos visto, muy común el uso del blanco y negro en las pelis. Bueno, a ver, lo de blanco y negro hay como varios puntos ahí, porque lo que pasa con el blanco y negro es que uno puede rodar una peli con muy poco dinero, ponerla blanco y negro y que quede muy bien. O sea, realmente como que hay un hecho como puramente pragmático de... es muy complicado y es muy caro controlar como la colorimetría de una calle cuando uno no tiene como ni recursos de UFX para tintar esa casa que está de pistacho y horrible y no la puedo ni ver ni con el medical, y tampoco tiene recursos para, pues yo qué sé, hacer una escenografía interior acorde a por cierta colorimetría. Entonces blanco y negro te quita eso, te permite como centrarte en otros aspectos de la imagen, como puede ser la luz, la posición, trabajo con pues, líneas, con los edificios, tal y cual, que son cosas que son gratis, porque el espacio urbano pues ya te ofrece como múltiples y maravillosos encuadres y contrastes de por sí, y te olvidas de eso. Entonces nosotros nos pasó con Sueños que era una peli que por un lado veníamos de Los Golfos, que es una peli en blanco y negro, y referenciados por esa película fuimos a localizar todos los escenarios y nos dimos cuenta que inspirados por Los Golfos ya estábamos haciendo nosotros inconscientemente las fotografías de localización en blanco y negro, porque pues era como la peli que veníamos referenciando y por otro lado nos vino muy bien. Entonces a mí la propuesta de blanco y negro nace un poco por ahí, que eso no significa como que simplemente que las películas mejoren como poniendo el filtro blanco y negro y ya está, la peli tiene una serie de procesos, pero si tú, yo siento que si planteas de primeras como esa propuesta de color, puedes hacer una, puedes proponer una fotografía en torno a ello. A nosotros nos pasa que sí que es una cosa que nos interesa mucho porque somos muy, muy estetas y muy formalistas en torno a toda la parte de la imagen. Realmente es lo que más nos obsesiona, por encima del guión, por encima del montaje, por encima de todo. Aunque luego, sí, yo siempre digo que no, pero la realidad es que sí. Entonces, bueno, pues realmente pues sí que para mí es muy importante el tema de la factura visual. Y si a la factura visual puede llegar con el blanco y negro y no con color, pues con el blanco y negro. Y bueno, ya hablando un poco de la temática que, bueno, te he visto en varias entrevistas y dices que no lo quieres llamar cine kinky porque no sé, como que no se encuadra en los rasgos verdaderos del cine kinky, que es al final los 70, los 80, Madrid y tal, personajes que al final no eran actores más profesionales. Pones al principio de la película una frase de César Pavese, que es un poeta italiano. ¿Tú crees que esto es como el manifiesto de el querer escapar de esa periferia que al final está afectando en la historia tanto a Dani como a Javi como a Sara y sus circunstancias? Sí, yo creo que la frase tiene como varias sesiones. Una es la personal, que es esto que hablábamos como de gente que en el fondo la película también, que no es biográfica ni nada por el estilo, pero que es una peli como que sí que tiene como ciertas aristas de nuestra personalidad, que somos personas que estamos aquí encerrados y que queremos irnos de aquí cuanto antes porque no es lo que estamos acostumbrados. Pero que es como un pozo de ambición, como de que uno siempre se siente descolocado. Hay esa parte como personal que es muy ligera. Y luego está la parte que la peli habla un poco de eso, ¿no? O sea, la peli habla de dos personajes que mayoritariamente todas sus conversaciones giran en torno a cómo encontramos vías de escape sociales para aparentar lo que no somos, para escapar de lo que no somos. Y no, de alguna manera ellos, a pesar de tener un orgullo de esa manera de vivir, porque es una cosa como que plantea Javi en el personaje, o sea, Dani en el personaje, perdón, quiero decir George en el personaje de Dani, pero bueno, Dani en la película al final, que habla un poco de que ellos en el fondo están de puta madre, que es una cosa como que ellos tienen una aspiración infinita. La peli habla de eso, de hasta qué punto la aspiración infinita se quema y hasta qué punto cómo se trasciende socialmente esa aspiración infinita. Creo que si hace falta que para uno salir de ese término de lumpen, como que haya un paso generacional y sea el niño el que salga, pero ellos están condenados a la mala suerte que tiene pues esta gente como que está asociada a términos más de marginalidad. Y la peli habla un poco de eso, de ellos como siendo, a pesar de la mala suerte que todo el mundo ve y de lo fatídico de sus circunstancias, todo el rato son plenamente optimistas y ven como esa vía de escape. Entonces ahí está un poco esa frase como marcando todo aquello. La peli, para mi gusto, esencialmente va de eso, o sea, entre otras cosas, ¿no? Pero va de eso. Y luego quizás también se alinea un poco con esta idea, el hecho del personaje de Carlito, que es como una mirada, digamos, inocente, infantil también, que va un poco igual quizás en sintonía con cómo ven ellos, cómo sueñan y todo eso, ¿no? Sí, o sea, a mí el personaje de él me gusta mucho. A mí me hubiese gustado incluso que saliese más en la peli, porque guión no puede salir más, pero Y de hecho se entiende como el código de ternura mucho entre los tres, porque ellos se comportan casi como, o sea, son como niños igual que él, ¿no? Y eso a mí me era una cosa como que quisimos marcar muchísimo, como que entre que hubiese más diferencia entre Dani y Javi y el resto del mundo que entre Dani, Javi y Carlito, a pesar de que uno es un niño que su preocupación es dibujar y ellos pues tienen una serie como de preocupaciones mucho más sustanciales, ¿no? Y quisimos como dibujarlo porque de alguna manera pues es esa... La peli también habla de eso, en plan de cómo familia construida y ciertos como, bueno, tejidos de la ternura sirven para refugiarse en torno a como un exterior que es muy, muy castigador. Y Carlito es un poco también el lo que une a la familia de tres, a la familia inventada de tres que ellos tienen. Y también, no sé, para nosotros es como el símbolo, que el pegamento que hace que ellos estén así de bien, de bien. Ya, es lo que cabe. En fin. Sí. Yo iba a preguntar una cosa más personal, porque yo creo que un nexo entre Dani y Javi es el Atleti, el Atlético de Madrid. ¿Cómo surge eso? ¿Por qué el Atleti? ¿Cómo hacéis para grabar en el Metropolitano? A ver, sin permiso, claramente, que se hizo la película. Ya. No, o sea, eso, la película no se pide ningún permiso, o sea, porque la peli tiene... No sé ni decir de presupuesto, pero de rodaje no llegará a 1000. Es una cosa muy ridícula, ¿no? Nosotros la película lo que hacemos como que la mayoría de veces falseamos como documentos oficiales del Estado, pero falseamos... Sí, lo cortamos. Una serie como de papeles, por si en algún sitio nos preguntaban. Y pues nos colábamos en sitios y ya está. O sea, y en el Wanda simplemente pues no, lo que hicimos fue, nosotros grabamos la peli con una Plan Magic, que son unas cámaras relativamente pequeñas, pero eran grandes para colarlas en el estadio. Entonces esa escena la rodamos con una camarita de fotos, no sé si es una Sony A7-1 o sea, A7-2, no sé, una cosa así muy, muy chiquitina, y que pasa por la cámara de cualquier turista. Sí. De hecho es la cámara de cualquier turista, o sea, no tiene más historia. Y la colamos en el estadio y grabamos la escena. Es verdad que tuvimos la gran suerte de que nos consiguieron la entrada. Quiero decir, encima eso lo abaratamos. Una persona del equipo era como familia de socios infinito, entonces tenían como justo como cuatro asientos como así. Y pudimos, o sea, era un Atleti Leganés, como que ellos se le ven como súper emocionados, pero era un partido de estos de liga, ni de liga, no sé, recuerdo, partido muy soso, además un 0-0 que no moló nada, y como de hecho, lo bruto es muy curioso verlo porque son ellos como súper, ya. Y toda la gente como mirando, como diciendo, pero esto es un Atleti, no está pasando nada. Claro, y con el Atleti pasaba un poco de que yo creo que... el director de fotos, Joaquín, es muy, muy, muy, muy, muy del Atleti. Yo con él, me refiero, todos un poco estábamos en esa línea. No tenemos ningún madridista en el equipo, por norma. Pero el punto era como que, joder, el Atleti tiene como esa genealogía de, esa identidad de gente eminentemente que pierde, ¿no? Como, y es un poco la épica del... Le metes una palmita. No, pero a mí me parece bonito, o sea, lo convierte en el equipo. Sí, a ver, sí. Bueno, es un poco esta... Bueno, en fin, es la gracia, ¿no? De ser de un equipo. Esto, no sé si era un episodio de Cuéntame, que había como un diálogo que hablaba de esto, ¿no? Como que antes los niños hacían del Madrid porque es que el Madrid es el que gana. Entonces nosotros somos del equipo que gana. Y le sale como el manual área y decía, pero vamos a ver. Es cierto. Entonces, sí. Claro, la gracia es ser del equipo que pierde para emocionarte cuando gana, si no tiene ninguna historia. La peli también sería un poco distinta si fueran ellos del Madrid que si no fueran del Atleti, ¿no? Claro, no les pega. No sería lo mismo. Es lo que hablé contigo cuando fuimos a tomar algo y le dije, es que no les pega ser del Madrid. No, le saldrían bien las cosas. Claro, eso sería lo contrario. Sí. No les pega su personalidad ser del Madrid, la verdad. Pero, no, la verdad que es un dato guay porque... Aquí tenemos una gran fan del Atleti. No, mucha ilusión. Es por familia, porque al final yo crecí en Madrid prácticamente toda mi vida, entonces ya viene de padres y es lo típico de, joder, pues... Sí, a nosotros nos dio mucha pena no poder rodar en el Calderón. O sea, lo vi en vuestro Instagram, en el de la peli, y claro, fue justo antes de la pandemia. Nos demolieron el Calderón, o sea, podíamos haber llegado a rodar, porque nuestra idea era rodar un pleno general del Calderón y luego dentro Wanda. Sí. Pero decís que incluso la peli como que tiene una rigurosidad histórica muy chufa, quiero decir, todos los periódicos están perfectos en fechas, pero cualquiera que sepa ve que ese techo no es no es el Calderón, que es lo que había en el momento. que pasa igual con las Torres Blancas, que hay como cosas ahí que no son de la fecha, ¿no? Que pudieran ser. El punto es que nosotros queríamos, como, aunque se viese falsísimo, tener como un plano del Calderón en la peli, y lo derrumbaron una semana antes de que empezáramos a rodar. Realmente, el día que fuimos a localizar, como a verlo, tal, si hubiésemos llevado una cámara, tendríamos el plano del Calderón, pero no lo... No lo tendríamos. Y luego encima vino la pandemia, o sea... Sí, claro, fue que horrible. Ya prácticamente desaparecido de la ciudad. Así que nada, y ya está, yo... ¿Pasamos a la siguiente o...? Sí. Yo por mí, Natalia. Sí, bueno, también queríamos hablar un poco de Los restos del pasar, que creo que ninguna la hemos visto todavía, pero se estrenará pronto en Filmin, ¿no? El 21 de marzo, creo. Sí. Los... resumo, no. Dime tú, ¿eh? Yo... Ah, no, no, simplemente eso, tengo... pues... mencionar un poco la peli, que, si no me equivoco, va sobre... También está también en Córdoba, ¿no? Uh-huh. En Baena, ¿no? Y, a ver, voy a leer un poco por encima, la sinopsis, más o menos. Dice, Antonio, en lo que parecen ser sus últimos días de vida, recuerda una Semana Santa de su niñez en un remoto pueblo cordobés. 7 días que lo convirtieron en el hombre que es y en el niño que llora volver a ser. Una carta de una mente adulta en memoria del pasado. Ambientada eso, en la relacionada con la religión, la Semana Santa y Andalucía. Uh-huh. Y no sé qué... ¿Qué nos puedes contar un poco de esta peli? Bueno, Los restos surge como una especie de carta blanca que nos hace el Ayuntamiento de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es muy peculiar, la Semana Santa, hay cierta parte de ella que es patrimonio material de la humanidad, en fin, como que es una cosa como muy fuerte. Y en esta lucha cultural que tienen todos los pueblos, sobre todo los de Andalucía, está este asunto de los sellos de la UNESCO, ¿no? Como que... para que a tu pueblo vaya gente, porque en el fondo muchos pueblos, aparte de lo agrario, pues se sustentan en torno al turismo, necesitan como ciertos sellos de la UNESCO, ¿no? Y mi pueblo necesitaba un sello que era la Declaración de Interés Turístico Internacional, bueno, una cosa de estas de burocráticas, ¿no? Y para eso necesitaba como pues generar, por así decirlo, prensa internacional en torno al relato de la Semana Santa, generar obra dialéctica en torno a lo que eso pasaba, porque claro, para tener ese tipo de cosas como que no puede ser simplemente una atracción turística sin más, sino como que tiene que haber referencias culturales y miradas artísticas en torno a ella para que tenga esa como fuerza simbólica que hace que te den el sello, ¿no? Y el Ayuntamiento nos encarga esta peli, nos dice, oye, ¿por qué no hacéis un documental de la Semana Santa que nos va a venir a nosotros muy bien para conseguir esto, porque así tenemos como contenido con el que trabajar. Empezamos a plantear un documental canónico y cristiano, Radio Televisión Española, de cobertura de la Semana Santa, y hacemos como un casting, hacemos como un costal en el pueblo, empezamos como a hablar con niños, con gente, y puntualmente aparece una persona que es el hijo de Paco Ariza. Paco Ariza es un pintor que hay en mi pueblo, que hubo en mi pueblo porque falleció lamentablemente hace un tiempo, muy poquito tiempo, que en su momento fue de estos pintores de Madrid de la generación de Antonio López. Es una persona que es considerado por muchos comisarios de los figurativos más importantes del siglo XX. Y Paco hace gran actividad en Madrid, pero en su idilio pictórico de pintar y retratar el paisaje aéreo de la Sierra de Córdoba, se va de Madrid y se desentiende de toda la escena artística que hay aquí en la capital. Entonces, gran parte de su obra la hace encerrada en una cochera, mirando al campo y mirando a los animales, y así a la idiosincrasia baenense de la Semana Santa, entre otras cosas, en mi pueblo. Paco es el profesor de dibujo de todo el pueblo, de toda la generación de nuestros padres, y es una leyenda, es una persona que pues se sabe que vive en una casa de esta reconstruida del siglo de... no sé ni de qué siglo sería, que tiene un montón de cuadros, pero Paco es inaccesible. Y tiene como toda esa... lo que le pasa a los grandes pintores, ¿no? Como que tienen como todo ese San Benito de... el insoportable, ¿no? Como la persona como que no, uno no puede llegar y aproximarse a él como tal. Llega un día a nuestra casa mientras estamos haciendo este casting y tenemos planteado este documental de la 2 de la Semana Santa, el hijo de Paco Ariza, y nos dice, mira, yo me gustaría que hicierais un vistazo en casa de mi padre, porque siento que a mi padre no se le hace justicia. Mi padre tiene aquí secuestrada obra años y años y años y decenas de años, que ni siquiera ha visto la luz. claro, estamos hablando de la obra de uno de los pintores figurativos más importantes del siglo XX, que está metida en una casa en un pueblo. Entonces nosotros llegamos y de repente decimos, mira, a nosotros nos han encargado un documental de la Semana Santa, pero vamos a hacer una película homenaje a Paco Ariza, con Paco Ariza como actor dentro de la peli. Entonces se genera como una simbiosis muy extraña, porque de repente se convierte en una película prácticamente de ficción, aunque luego se etiqueta como documental en algunos lados, y hacemos una especie como de hibridación entre el recorrido de la Semana Santa que se hace en mi pueblo con la obra pictórica de Paco, y bueno, pues con una especie como de película de ficción en la que cuenta, al estilo del Espíritu de la Colmena, por ejemplo, de Erice, como un niño conoce a un pintor mayor y en el contexto de la Semana Santa toma conciencia de lo que significa la muerte cuando pasa delante suya, ¿no? Y creamos esta peli como, pues, no experimental, porque no es una película experimental, pero de código narrativo, pues, un poco más distinto a lo que estábamos acostumbrados de hacer. Y eso es lo de eso es el resto del pasar. ¿Y cómo fue ser seleccionado para el Festival de Cannes? ¿Que fuisteis seleccionados para una proyección? Realmente a nosotros creo que fue de lo primero que nos llegó. O sea, de lo primero que como que llegó a publicarse. Sí. Ya veníamos... Ah, no, mentira, en verdad teníamos ya cosas con sueños antes. Los retiro. Bueno, nos llaman, o sea, es una cosa como que se hace a través de ICES, que es un instituto de industria aquí en España. Nosotros nos pasa que, claro, hacemos la película con muy poquito dinero, con los chavales de siempre, que ya además como algunos han sumado, con un poquito de dinero, pero, o sea, con muy poquito dinero, pero con dinero. Lo cual nos da para rodar la película, pero no para terminarla, no para hacer la postproducción, porque es una peli más ambiciosa, son mucho material, no es como sueño, una peli como que ya es para pantalla de cine, como sonido, música, original, derechos comprados, que de verdad pagan dinero y no... que los tiene Warner y no un club. Entonces... cuando terminamos la peli, pues buscando financiación, pues dijimos, pues, tenemos que ir a mercado y a hacer que la película se conozca para encontrar socios, porque esto tiene que armarse de manera un poco más sólida, ¿no? Como la otra que nos estaba quitando la gana de vivir. Entonces, pues ahí apareció Cannes. Cannes tiene un programa que es Cannes Docs, que aunque yo diga que la peli no es documental, o sea, la gente de Cannes Docs dijo que era doc. Lo consideras. Entonces, si lo dicen ellos, pues... No lo cuestionamos nada. Fue un año muy chulo porque fue justo el prota de sueños, que George iba a Cannes ese año con Almodóvar, y nos juntamos como él con Almodóvar y yo con la otra, y somos muy buenos amigos. Y fue como un momento muy guay, y a raíz de ahí, pues, o sea, teníamos la peli ya como Dios manda. Sí, nunca mejor dicho. Y muy guay. Luego fuimos a Gijón y pues hicimos un recorrido de festivales. Estuvimos en cine muy poquito tiempo. Culpa nuestra, quiero decir. Bueno, ya son historias aparte. Logísticas, no de mala suerte. ¿Puede ser que estuvisteis en la Cineteca? Sí, estuvimos en la Cineteca. Ahora este mes, como empieza Semana Santa, estamos en muchos pueblos y tal. En Madrid creo que no vuelve. Y ya se puede ver en filme a partir del 20 y pico. Yo recomiendo verla en cine, eso sí. Joder, es que yo quería ir al pase de la Cineteca, pero me vino mal. Sí, es que ofrecimos muy poquitas fechas también. Es como que no es como una peli como Sueños, por ejemplo, que tú cuando se puso, pues tenías 2 semanas para ir al cine que quisieras, no es que quisieras, pero a 3 cines en Madrid podías elegir y ibas. Y este ha sido más como de un pase tal día, y un pase, ¿sabes? Como que si te cuajaba y te enterabas, pues ibas, pero si no, mucha gente se la perdió porque no... porque no consigamos como esa solidez que, que también una película semidocumental, Semana Santa, aquí en Madrid, pero luego en Córdoba, y o sea, allí en Andalucía ha funcionado de manera muy distinta. Es que la Semana Santa aquí no se entiende tanto como se entiende en el sur. Eso es. Yo le he dicho que les tengo que llevar, que la tienen que ver allí, porque como se vive allí, no se vive en ningún otro lado. Eso es. Así que es diferente Andalucía, ¿eh? Entonces, Andalucía, Murcia, lo que es el sur de España por abajo, es que hay otra... Además que se nota en la calle cuando sales, como el ambiente es distinto al resto del año. De hecho, a mí, yo en Córdoba la disfruto mucho, porque yo creo que el año pasado fui al puente justo cuando se cruza como para empezar el recorrido oficial, y es súper bonito porque se saludan los tronos y haces como un ritual muy chulo, y tenéis que venir. Vale, pues yo voy, si me invitas. Sí, yo también, obvio, yo también. Que, entonces, ¿cómo definirías un poco la experiencia de empezar a hacer cine y de apostar por proyectos, ideas, siendo un estudiante? Bueno, a nosotros ocurre también que lo hacemos sin presión ninguna. Por norma general, como cuando uno le da una peli, le dan como mucho dinero, una cantidad significativa de dinero, y como también tienes como un equipo que es ajeno y tienes como esa responsabilidad que te come por dentro, entonces tienes como esa gran presión de, además, como que la gente piensa que genuinamente como que se lo gasta todo una bala, ¿no? Como que si no hago este corto bien, se acabó mi carrera, y es como, pues, eso, pues, si lo hace con 40 años, igual estás un poco jodido, pero con nuestra edad tienes muchos años para hacer cortos malos y pelis malas, que tampoco nadie te va a venir a cancelar y dejar prohibirte dirigir, sí, más, ¿no? Pero nosotros no teníamos esa presión, entonces hicimos la cosa como en términos muy inocentes. En el fondo es lo mismo que hacemos en nuestro pueblo, tres personas, en 10 minutos, pero ahora lo hacemos en 97 personas. Tampoco te creas como que éramos un equipo. En sueño seríamos en torno a 6-7. Entonces, ha sido una experiencia más como que hemos aprendido a hacer las pelis haciéndolas, que yo creo que es una cosa que siempre recomiendo a la gente que quiere como, y tiene ese término como de que, joder, me estoy aquí en este sitio, me faltan como que me den cosas prácticas y tal, porque no termino. Y es como, al fin y al cabo, si te planteas y te tiras a hacerlo, aunque te salga mal la jugada, que te puede salir mal la jugada, que a nosotros nos han salido mal miles de jugadas. Yo tengo una peli que no va a salir. O sea, me decía, hay una cuarta peli, pero que eso no, nunca os metía. Que de alguna manera, pues, es la manera idónea para aprender a hacerlas, aunque luego no tengas como... Lo mejor es no tener expectativas de que funcione el engranaje. Simplemente hacerlas por pura pasión y hacerlas con colegas, que te quitas esa presión de... De mandar, sí, y de tener que todo el mundo esté pendiente de ti. Sí. Nosotros planteamos una dinámica mucho más horizontal que en un rodaje como, por ejemplo, de Publi. Yo ahora trabajo en Publi y todo es como muy como escalonado y ahí todo es jerárquico. Y nosotros, como rodamos, es pues distinto. Como, bueno, todo el mundo opina dentro de como cierto orden, ¿no? Que no un caos, pero bueno, somos todos colegas, nos entendemos los códigos. Entonces ha sido una experiencia muy tranquila. Quizás ha sido lo más complicado de hacer las pelis, enseñar las pelis, que es un poco lo curioso. O sea, a nosotros nos cuesta más distribuir las películas que... Claro, porque tú, cuando terminas una peli, lo primero que miras a la hora de distribuir es festivales o cómo... Sí, festivales. O sea, principalmente este tipo de películas necesitan como de festivales para tener como tejido promocional que sustente una taquilla en cines, o que sustente directamente la posibilidad de ir a cines. Nosotros ha sido todo por paso, ¿no? Terminamos la peli y, si Dios quiere, haremos festivales, decíamos, y luego cuando hicimos festivales, si Dios quiere, haremos cines, y luego cuando hicimos cines, si Dios quiere, haremos plataformas, ¿no? Y al final, pues, todo lo vas haciendo porque tiene su consecuencia lógica, ¿no? Hace festivales, nosotros... los festivales también lo planteas un poco en torno a la idiosincrasia de tu propia peli. Con Sueños, por ejemplo, nosotros no hicimos un festival de estos de gran envergadura, rollo festival de Gijón, festival de San Sebastián, porque directamente ni los presentamos, porque el modelo que tenían de ser no tenía sentido con nuestra peli. Cuando en un festival necesitas como una agente de prensa para que vayas, salgas en periódicos, y si no tienes ese dinero, no tienes ni para pagarte el tren para ir al festival, pues estás jodido. Y nosotros apostamos por una propuesta de festival que también era muy grande, pero que tenía otro modelo, que era el festival Atlantida Film Fest, es un festival que monta Filmin. Que la diferencia entre el festival ortodoxo presencial es que ellos hacían cierta parte online, ¿no? Entonces, pues, joder, pues Sueños tiene ciertas lógicas en este festival online, porque sentimos como que tienen un público que va a hacer que la resuena con la película, y eso nos va a funcionar. Entonces tú diseñas tu recorrido de festivales en torno a las lógicas de tu peli, que también tiene que coincidir con que los programadores quieran poner tu peli, ¿no? Pero si lo haces con justa humildad y sin fliparte, y lo haces con una lógica muy clara, pues, en más general, los festivales suelen salir con pelis. Con cortos es más complicado. Y bueno, ya, si quieres, bueno, yo te iba a preguntar ya en cuanto más a tu estilo, por así decirlo, en todas las pelis, ¿cuáles han sido algunos directores que a ti te han marcado como para empezar a dirigir en cuanto a fotografía? A mí me gusta mucho Abbas Kiarostami, es de mis directores favoritos, me gusta mucho Andrea Arnold, me gusta mucho Alice Rohrwacher también. O sea, es que según qué peli, ¿no? O sea, hay como que cada peli tiene como sus referencias sustanciales, pero a nivel de cómo plantean ellos y ellas como su obra a largo plazo, Me gusta mucho esto, Josefina Molina me gusta mucho también. Si tienen algún español así, sí, Josefina Molina es española. Sí, quizá, no sé, Ana Mariscal, también me gusta bastante. Valdelomar, que ahora justo estamos trabajando en torno a él, como un poco, según qué peli, como que nos apoyamos más en uno, más en otro. A mí, por ejemplo, la propuesta de renovación del lenguaje de Valdelomar, de exploración del igual, pues coincido mucho con ella, o con la de Chris Marker también, como que es un director como que... Sí, fíjate, que, te lo iba a preguntar ahora, el escáner que se utiliza en las primeras secuencias de Sueños y Pan me recordó muchísimo a la YT. Y yo creo que te iba a preguntar si era verdaderamente inspiración de sí, esa sí, peli. Sí, claro, justo de la YT, que era un poco la peli que tenía más fresca. Luego, con el tiempo, descubrí como que había como predecesores a la propuesta de la YT, pero yo había visto, me gustaba, era una manera de resolver la primera secuencia que era como, al principio era muy frenética, como nosotros grabamos una secuencia de persecución de coches, así como súper, además fatal rodada, pues no sabemos, entonces como que la contamos, y dijimos, joder, habiendo cambiado la música de extremo duro, tenemos que buscar un inicio un poquito más reposado, que también nos ayude a resolver la horrenda planificación que hemos hecho en la secuencia de edita, y nos inventamos este rol de como la imagen congelada. Y yo hago muchas cosas con mi impresora, como que juego mucho a escanear, también algunas cosas de diseño gráfico, como texturizar textos. Y probamos esto de congelar fotogramas, reimprimirlos y ponerlos en la peli, reanalizarlos, y nos gustó mucho. Pero, y todo venía, era una idea que partió de cómo funciona con la YT. Ese sí, dispositivo realmente. Sí. Vale, yo ya, fuera de tema tus películas, que aquí somos muy fan de Letterboxd, y queremos saber tu top 4 películas. Como sí, que no tienen por qué estar en tu Letterboxd ni nada, sino buscarlas en verdad. Y así o las primeras que se te pasen por la cabeza ahora mismo que digas tú, esta. Voy a buscar las amigas. Que no sé exactamente las que son. Uy. Si me carga el Letterboxd. También. Bueno, si no, las cuatro. Vale, no. Me parece que son. Creo que las recuerdo. Creo que está Close Up de Kiarostami, que es una película que me gusta mucho. Que es esta, una película que es muy distinta a las que hace él, porque hibrida metraje de un juicio real con la recreación de lo que luego pasó, que cuenta en el juicio, y como que juega mucho a este código documental ficción, pero que luego es ficción, ¿no? Y tiene como este punto de no terminar de entender. Creo que está Close Up, creo que está una película de Takeshi Kitano que se llama Kikujiro, que no es porque me guste especialmente la frase, simplemente me gusta mucho la peli, siempre que la veo lloro un montón, es una peli de Takeshi Kitano que hace de sí mismo en todas sus pelis, ¿no? Después de del accidente, como que pues es él como este punto de mafioso irónico, pero que en el fondo es tierno, y es una especie como de road trip que él hace con un niño, que de hecho no es ni su nieto ni nada, pero es un niño como que se encuentra con él y dice chavos, y es una peli así como desde la perspectiva del niño, no sé, es una peli muy chula. Creo que está también Viaggio in Italia de Rossellini, la de, es que se llama Te querré siempre en español. La de Ingrid Bergman. De Ingrid Bergman. Y el otro actor, ahora mismo no caigo en quién era. Que me gusta mucho esa peli, como plantea como lo contextual. Luego que ahora también hizo una versión que se llama Copia Certificada con Julie Vinos, que está muy bien también. A mí esa peli me gusta mucho. Y tengo también una que es un poco menos tal, que es Forgetting Sarah Marshall, que es una peli de... No es el director, es de Jason Segel, el de Friends, Jason Segel, ¿sí? Sí, creo que sí. Mila Kunis, Kristen Bell y no sé, bueno. Peli americana de comedia como muy ortodoxa, pero que funciona muy bien, que es una peli de estas como muy... Y está muy bien escrita, me gusta un montón porque implementa... Yo soy muy fan de las marionetas de Jim Henson, los Muppets y todo esto, y Jason Segel también, que luego hace pues todas las pelis de los Muppets que hicieron a posteriori, y mete como unas par de secuencias de marionetas muy bien metidas, no sé, es una peli que me gusta un montón. Que de estas de la infancia como que la vuelves a ver y siempre te gustan. Creo que esas son cuatro. O sea, creo que de hecho estoy 99% seguro que son las cuatro que tengo. Muy, muy buen top 4, la verdad. Algunas no la he visto, pero nos la apuntamos y nos la veremos. No sé. La de Vegetaria yo la había visto. Sí. Hace ya varios meses. A mí me gusta mucho, está muy chula esa peli. Sí. Tiene cosas. Y tiene partes que son que. O sea, la historia de sí misma, como que el dios se inventa, pilla una procesión y como que la rueda sobre la marcha y se inventa el final ahí. Sí. Como cosas que tú dices, joder, aquí hay algo de peli, fórmula. Sí, a ver, el esquema es bastante claro en la peli. O sea, al final feliz, viva el amor, y ya, ¿sabes? ¿No? O sea, yo lo siento, pero no sé, a mí me gustó bastante. Sí, pero eso, a mí me gusta eso, que está rodada de una manera que es mucho más porosa que la, en la cual rodaban estos directores. Yeah. Claro, es que los italianos vienen de rodar un poco sobre la marcha, sacarse la cámara a la calle, que es una cosa muy... Uh-huh. Que en España no se vivió, aunque o sea, no tiene sentido que no se haya vivido, pero bueno, da igual, como que se debería vivir más, ¿no? Pero es como muy... Bueno, tiene sus cosas neorrealistas, no siendo neorrealista, no sé, es muy guay. Uh-huh. Tiene una historia detrás muy chula. Y en Ingrid Bergman, que me encanta. Sí, bueno. Normal. Y ya, bueno, ¿en qué estás trabajando actualmente? ¿Estás haciendo algo? Pues estoy ahora, vengo ayer, que estamos rodando como... Claro, en torno a todo lo etnográfico de la Semana Santa, como que se nos ha... Nos pasa en la peli de Los Restos que no es lo suficiente Valdelomariana para nosotros, ¿no? Bueno, es una película y fuimos por otro lado, ¿no? Y como que se nos ha quedado a los que hicimos la peli este San Benito de hacer una peli punky formalmente a nivel sonoro y tal y cual. Y ahora como que justo que hemos entrado como en cuaresma, por así decir. Bueno, cuaresma. Sí, en cuaresma. Sí. Nos están encargando muchas piezas en torno a pueblos de Córdoba y sus Semanas Santas y tal y cual, y estamos como yendo a los pueblos a hacer propuestas valdelomarianas, ¿no? Como estamos escaneando, usándose en 3D, dándoles la vuelta, como haciendo como cosas muy frikis. Y de eso vengo, ayer vine de eso, de hecho, y me voy ahora. Y queremos saber si podemos plantear un tríptico, como antes de que llegue Semana Santa, como de propuestas valdelomarianas como nuevas, con santos y tal, que esto es una cosa como más casi de... esto es de lo que vivimos, en verdad, aunque luego hacemos un poco más autoral. Estamos que vamos a rodar a fin de año una peli que se llama Somos los Mejores, que es una película que la mitad de ella está rodada dentro de Minecraft. Ah, anda. Que es una peli que la mitad está hecha en vida real, la mitad está hecha en Minecraft. Es una especie como de Marta del Castillo meets Minecraft. Es un poco de... Hostia, vale, sí. Wow. Y esa la... Si se nos alinean los astros, que en principio está teniendo buena pinta, la rodaremos a fin de año. Una peli muy barata, igual que todo. Quiero decir... tres colegas, que si la mitad está hecha de un juego, la hacemos así porque es barata. Y luego tenemos un proyecto más grande que se llama El Quijote según Juan Trujillo, que es un proyecto ya más tocho, que se rodará en un par de años tirando a tres cortos, más que dos largos, que es una especie como de, bueno, una película que habla de un coleccionista, del coleccionista de ejemplares del Quijote más grande del mundo, que vive en un pueblo de Córdoba y decide inventarse que ahí donde vive, en el cortijo donde vive, Cervantes escribió también el Quijote. Y él pues tiene como pruebas originales, las cuales certifican que Cervantes poco tiene que ver con La Mancha, mucho tiene que ver con Córdoba. Y cuela, y empiezan a salir conspiranoicos en torno a... Es una película que habla de la fake news, de la posverdad, código de comedia, más comercial, más industrial, por eso tardamos en levantarla tanto tiempo. Y en eso estamos un poco, así ahora mismo, como en procesos. Qué guay. Mola. Qué guay. Bueno, yo no tengo nada más que preguntar, ¿eh? ¿Yo? No, bueno, yo solo comentar en cuanto a Sueños y Pan, volviendo un poco, que me gustó mucho el uso de la cámara que haces en general. O sea, la primera secuencia en la que solo se sigue sus pies y que no lo vemos a ellos todavía. No sé, es un uso de cámara que me gusta mucho. Y luego también el, no sé, eso, el tener la cámara de una forma súper natural, casi rodada como un documental, me recuerda mucho también a la nueva ola francesa y un poco a ese uso de cámara que tiene. Así, a la Nouvelle Vague, es verdad. Sí, la peli tiene mucho de cómo rodaban ellos, incluso hay secuencias que son copias de películas de Nouvelle. Quiero decir, en la secuencia del museo hay una secuencia muy parecida en Pierre Le Fou, que planteamos el mismo rollo, que es la secuencia de la fiesta. Sí. Cosas de pickpocket de Bresson, que está un poco fuera de la Nouvelle Vague, pero como que hay como coincidencias formales, ¿no? Como de propuesta de planificación. Y la peli coge mucho de eso. Nosotros es que estábamos muy fascinados, porque además yo no he sido muy cinéfilo hasta que he llegado ahora a Madrid. Yo, por ejemplo, no. En mi pueblo yo veía lo que me recomendaba el señor del videoclub puntualmente, cuando ya aprendí a piratear cosillas, por si que veía algún cine un poquito más de autor, pero yo no conocía a Jean-Luc Godard ni a Renaud. O sea, esta gente la conocí cuando llegué a Madrid. Y con eso, toda la gente del rodaje. Entonces, todos queríamos como... Te sientes muy identificados como película. Sí, además es algo que eso, que no requiere de muchísimo material y muchísima técnica. No es muy formal. Que es muy natural. Sí, sí. Y sí, tiene mucho de eso. Pues muy bien, yo también... Yo he terminado. Pues, muchas gracias por venir. Sí, muchas gracias. Pues, no sé, nos hace mucha ilusión tenerte aquí, la verdad. Sí. Que hemos estado comentando dos películas la última semana bastante animada y además, pues sabiendo que ibas a venir, pues hemos estado muy ilusionadas. Así que gracias por tu tiempo. Pues nada, sí. Y nada, a los que estén viendo este episodio, gracias por estar hasta aquí. Sí. Y nos vemos la próxima semana. Chao. Adiós.